Empezamos con el talento ecuatoriano, con la abogada y cantante Steffi Gordillo. Inició su carrera como solista con el tema Solo Tú en el año 2019. Se trata del primer sencillo promocional de su disco Corriendo con los Lobos, de 8 canciones, que fue publicado en este año. Solo Tú combina folk con pop. Es una balada un poco más rítmica. El folk le imprime ese ánimo e invita a moverse. Lo distingue de las canciones que se van a venir en el disco, según indicó la artista quiteña Steffi Gordillo. Así que vamos a disfrutar la Melomaníacos. Quienes querían empezar el año con música o artistas nuevos, Steffi es una muy buena opción. Y ahora vamos con un par de jóvenes españoles. Ana Guerra se ha convertido en una de las artistas jóvenes más importantes de España. En su primer año de carrera musical, ha conseguido 9 discos de platino con sus 3 primeros éxitos. Y por otro lado, el gallego Luis Cepeda alcanzó el número 1 en las listas de ventas de España con su primer single, Esta Vez. Ahora, sus voces se han unido y a finales del año pasado lanzaron su primer single conjunto, un tema que lleva por título Culpable o No. Disfruten, amigos. En mi defensa, fue un error de los dos y no pido perdón. Pero debo aceptar que no es justo el final, no es justo el adiós. Solo puedo decir que no tuve el control, pero no es suficiente tener la razón si duele el amor. Hoy los recuerdos son testigos y me acusa sin sentido el corazón. Dime si soy culpable o no. Te culpo de fresco. Ya no hay razones si no estás aquí. Te culpo de amarme de verdad, de ser mucho más que una mitad. No sé si fue el tiempo, tal vez fue tu ausencia, pero no puedo dejar de culpar a tu inocencia. En su defensa, nadie puede juzgar desde fuera el amor. Sin sentido el corazón, dime si soy culpable o no. Te culpo de amarme sin mentir, de ser la persona que creí. No es fácil lo nuestro si no lo merezco. Ya no hay razones si no estás aquí. Pero no puedo dejar de culpar. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Increíble combinación de voces de Ana Guerra y Luis Cepeda. Sigamos con Tefi Sánchez, una cantante ecuatoriana que se está abriendo paso en el mundo de la industria musical. Su reciente tema Detective, lanzado en julio de 2019, ya ha ido sonando en las radios. De la mano de su novio Mario Cabezas, reconocido también como Tilín Tilín, un actor de televisión ecuatoriano conocido por su participación en las comedias dirigidas por Jorge Toledo, quien invita a sus seguidores a escuchar la música de su novia. Tefi Sánchez nos presenta su tema Detective. Les invito a disfrutarlo, melomaníacos. Todos los días con cuentos de aquí para allá, que si yo salgo y demoro con otro está, porque no ves más allá de tu realidad, bebé, te están matando la inseguridad, que si contesto me mandan más de un WhatsApp, si retuiteo doy like en el Instagram, se vuelve loco y revisa el Telegram, si me saludan por Facebook o por Snap, ya no me vengas con celo. Thank you. orgullo ecuatoriano, señores, más voces de mujeres hermosas y talentosas. Y anteriormente estábamos diciendo que en los Montaner todo queda en familia, pues la canción que se viene es el vivo reflejo de eso. En el video de Te Adoraré, canción que el cantautor Ricardo Montaner lanzó el viernes 10 de enero de 2020, aparecen su hija menor, Eva Luna, y su prometido, el artista colombiano Camilo Echeverry, quienes son los protagonistas, mientras que la directora fue su esposa, Marlene Rodríguez. Además, el tema fue escrito en su mayoría por Montaner. La inspiración del artista venezolano-argentino recibió la colaboración de sus hijos, los componentes del dúo Mau y Ricky, y de los autores Luigi Castillo y Ricardo López. Ahora sí, amigo, vaya y enamórese con Te Adoraré. Si este amor fuera posible y el silencio fuera un cuerpo tangible, si el final fuera el principio para mí, si este amor fuera imposible, un deseo, un delirio intangible, viviría en la rutina de vivir. Si para mí amarte me costará todo, y para ti amarme no valiera nada, te adoraré, aunque el destino no lo quiera, aunque te mudes de planeta, te doy igual mi vida entera, te adoraré. Compartimos cada día, yo siendo el hombre de tu vida, o siéndolo en mis fantasías. Si el amor no es el remedio, ¿para qué el corazón en el pecho? ¿Para qué existen las rosas y el jardín? Si para mí amarte me costara todo, y para ti amarme no valiera nada, te adoraré, aunque el destino no lo quiera, definitivamente los Montaner desbordan talento, qué hermosa canción. Pero cerremos este bloque musical con un talento ecuatoriano. José Pinto es un cantautor quiteño, con su último tema Lo Escondes, demuestra su versatilidad para interpretar diversos géneros musicales. Y siendo el autor de sus composiciones, se abre paso dentro del escenario musical ecuatoriano, con sus temas La Partida y Quiero Aceptarte, fueron trabajados en conjunto con Miguel Kat, productor musical que ha colaborado con artistas de la talla de Sebastián Yatra, Manuel Medrano,

donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Radio CCE, 940 AM. ¿Aún no puedes dormir? Tranquilo, ya regresamos con lo mejor de la música para acompañar tu insomnio. Esto es Insomnio Melomaníaco. ¿Quién dijo más melomanía? Bueno, si eso quieren, ya saben, nosotros estamos para servirles. Sigamos en lo nuestro, ahora con la artista guayaquileña Ana Paula, que en septiembre de 2019 lanzó su tema Mala, escrito por Rocco y Blasty. Los artistas le mostraron esta canción y cuando la escuchó, quedó encantada, por lo que decidió grabarla de inmediato. Mala es la representación de la seguridad de la mujer después de un rompimiento amoroso. Es como ese recordatorio de que tienes que seguir trabajando en tu yo interior. Tienes que seguir trabajando en verte al espejo y creando tu propia felicidad, sin que esta tenga que depender de otra persona, dijo Ana Paula. Bueno, melomaníacas, nos tocará ser la mala. Disfruten. La misma de ayer, aquella que todo perdonaba y moría por ti. Pues te tengo la noticia que todo cambió, que la bella de juego la pongo yo. Y espero cuando quiero un día con mi dinero, tercera me siento mejor. Ahora soy mala, salgo toda la semana. Que te perdone, que ya es tarde para esto, yo no regreso a este infierno. No me traiga flores, ni cajita de bombones, ni los mariachis van a hacer que te perdone, que ya es tarde para esto, yo no regreso a este infierno. Ahora yo soy la que controla mi vida y mejor me siento sola. Ya no creo en tu cuento, voy a hacer mi propia historia. No me preguntes dónde estoy, yo soy la que decide a dónde voy. Ahora soy mala. Ahora soy mala, lo que digas talento de las mujeres ecuatorianas definitivamente brilla en esta noche. Claro que sí. Crucemos al otro lado del charco para escuchar a un chico guapísimo, que desde que empezó a crear música ha enamorado a todos con la valentía de su corazón. Pablo Grandjean, de 20 años, con madre española y padre francés, más conocido como Paul Grange, es un músico, compositor y cantautor español, también ganador de Factor X 2018, del que fue uno de los finalistas. Su canción Desastre mezcla francés y español y habla de esos amores que nadie entiende y uno no puede dejar de sentir, lo que lo ha convertido en el número 20 de las tendencias YouTube España. Sin más, disfrutemos de este gran tema, melomaníacos. Me arrepiento de las cosas que hemos hecho, ¿sabes? Estar tirados todo el rato, con el alma por las nubes. ¿Cómo se lo explicas eso a alguien? No sé. Surtout qu'on n'est pas toi. C'est le temps qui passe qui me dit comment t'aimer. Je te connais pas, mais comment t'inventer si c'est pas pour t'aimer. Et dans moi ta main, on se trouvera quand même. On va prendre le temps d'y croire, et sans avoir de peine. On l'a eu des milliers de fois. Un désastre sin nombre, la cara y cruz. Y ansiosos de tiempo. Un desastre sin nombre, de sombra y luz. Hambrientos de intentos. Tú y tú y siempre tú. Era más fácil si estábamos los dos. Nos emborrachábamos de amor con la mirada, pero luego lo jodíamos sin dar explicación. Jodíamos sin dar explicación. Jodíamos sin dar explicación. Je te connais pas, toi. C'est le temps qui passe qui me dit comment t'aimer. Je te connais pas, mais comment t'inventer si c'est pas pour t'aimer. Et dans moi ta main, on se trouvera quand même. On va prendre le temps d'y croire, et sans avoir de peine, on l'a eu des milliers de fois. Un désastre sin nombre, la cara y cruz. Ansiosos de tiempo, un désastre sin nombre, de sombra y luz. Sabe lo que pierde. Nos miramos a la cara, ya ninguno dice nada y supongo es lo que toca y lo que viene es lo que viene. La mezcla de francés y español es una maravilla. Y otro joven que sin duda tiene talento y este fue visible desde niño es Michael, el niño de Pequeños Brillantes, quien ahora es un cantautor completísimo. Su propuesta musical ha mostrado su crecimiento personal y profesional, desde sus primeros sencillos en los que el público descubría su versatilidad artística y se dejaba enganchar con los ritmos presentes en letras como Guapa, Tú en mí, A prueba de todo y Bajo la lluvia. El cantante ecuatoriano Michael no se deja encasillar en un solo género. En agosto del año pasado lanzó su último tema, Alíviame, el cual pone a moverse a cualquiera que lo escuche. Disfruten. Quiero confesarte que al lado tuyo yo me siento mejor. Y que mientras me tocas, eres todo menos un error, un error. Es que tú tienes el poder de levantarme. Yo necesito solo un poco de ti. Dame palabras, dame una nueva ilusión y devuélveme las ganas.

Tremenda colaboración, espero que les haya encantado. Bueno, sigamos con más del talento nacional, con la voz del multifacético Genaro, que no solo nos hace reír con sus videos en su canal de YouTube Genaro Me Cachas, sino que ahora nos pone a cantar. Hace 2 años ya disfrutamos de su single debut, Ni Reggaetón Ni Rock, con el que expresa que no todo rock es malo, ni todo reggaetón es patán. Y ahora sí, su más reciente trabajo musical se llama Detente, que lanzó en noviembre de 2019, y es una balada en protesta al amor. Este dolor está matándome. No entiendo por qué me utilizas cuando mis sentimientos hacia ti son los más sinceros y no puedo seguir así. Y no puedo seguir detente. De una vez, porque estás jugando así conmigo. Deja de fingir, esta historia no tiene sentido. Cada amanecer tengo que enfrentar este destino. Sé que lo elegí, hoy lo tengo claro y te lo digo. No entiendo por qué me utilizas cuando mis sentimientos hacia ti son los más sinceros y no puedo seguir así y no puedo seguir. No marcho yo. Esta vez no marcho yo. Esta vez no marcho yo. Y no entiendo por qué me utilizas cuando mis sentimientos hacia ti son los más sinceros y no puedo seguir. Puedo seguir. Genaro ha ido abriendo su paso en el mundo de la música y del YouTube. 4 segundos es la tercera canción del primer álbum en solitario de Amaya Montero, donde la cantante homónima mezcla sentimientos y afirmaciones personales a ritmo muy vivo. Con otro estribillo rotundo que marca el carácter del tema, trata de una chica que terminó con su novio pero que a esto ya no le afecta ni para bien ni para mal. Fue lanzada en el 2018. Esas canciones que por más que pasen los años no dejan de hacernos cantar con el corazón, melomaníacos. Así que vamos a disfrutar. Mis canciones sabe que soy muy romántico. A veces de la pena hasta me pongo un poco trágico. Lo que no saben no es que también soy un cabrón. Y sé bien que en la radio nunca suena esta canción. Tal vez un día la pongan si la canto en reggaetón. Si es gusto del gerente o si le gusta el locutor. Si no será que se jodió por ser cantante independiente. Tal vez no es muy radial, esto es un canto diferente. Pero quiero dejar un gran mensaje entre mi gente. Que a veces lo mejor es navegar contra corriente. Tal vez te parezca ilógico que ayer hablé de amores y hoy no esté tan diplomático. Si quieres las canciones que te han roto el corazón, escúchame en la radio o hasta en la televisión. Aunque ni me entrevistan por no ser la sensación, porque en los premios Grammys no tuve nominación. Y así será que se jodió por ser cantante independiente. Tal vez no es muy radial, esto es un tanto diferente. Pero quiero dejar un gran mensaje entre mi gente. Y a veces lo mejor es navegar contra corriente. Ay, ay, ay, de tu corazón, que tus amigas dicen que soy un Don Juan conquistador, toda una mentira, un falso seductor, que engaña con poesía, te enamorado, te has vuelto mi vicio. Por este amor. amigas soy el menos opcionado, pero quiero mi vida a tu lado. De ti vivo ilusionado, por el mundo señalado. De tus amigas soy el menos opcionado, que sepan que de ti estoy enamorado. Enamorado, te has vuelto mi ambición. Desnudes este corazón. Para demostrarle que sí soy su bandido, que me entierre por el delito de querer una vida contigo. No, no soy un santo, no, no soy villano, solo sueño con sus abrazos, mami. Dime qué tiene eso de malo. Tampoco Superman, pero soy tu superhéroe, que con su guitarra tiene superpoderes. Se canto por la mañana, pinta el sol en tu ventana, mi kriptonita está en tu mirada. Así vivo ilusionado, por el mundo señalado. De tus amigas soy el menos obsesionado, que sepan que de ti estoy enamorado. Enamorado, te has vuelto mi ambición. Desnudo está este corazón. Melomaníacos, este programa se nos fue rapidísimo, pero vaya que estuvo muy variado y lo disfrutamos. Los esperamos el siguiente domingo y no se olviden darse una vuelta por nuestra página de Facebook Insomnio Melomaníaco Ecuador. El tiempo se nos ha quedado corto con tanto talento, melomaníacos. No se olviden que nuestra cita pendiente es todos los domingos a las 9 de la noche a través de www.radioscc.com o en la frecuencia 940 AM, o pueden encontrarnos en nuestra app Radio CCE 940 AM. Un fuerte abrazo a todos. Gracias por acompañarnos. Somos Manuela y Jessy, porque entre melomaníacos nos entendemos. Esto fue todo por el día de hoy. Sintonízanos en el siguiente programa, solo en Insomnio Melomaníaco.